¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos otra vez en la noche igualadora. Buenas noches, Emma. Nuestro controlador. El alma de este programa. Tal cual. Nos saca las papas del horno. A cada rato, guacho. A cada rato. Posta. Ahora mismo lo hizo. Ya. Antes de empezar el programa ya nos salvó. De hecho, el programa que viene ya nos salvó. Gracias. Es más, esta es una grabación hecha de 1954. Es 3 de febrero y no ha llovido aún, pero se esperan probabilidades de lluvia en breves. Se nos vino la primavera. No hemos llegado a la primavera, pero se adelantó. Se adelantó dos o tres semanas, o casi un mes se adelantó la primavera. Pero yo estoy seguro, porque ese vientito es un vientito septiembre. Por lo menos capaz que quede un par de fríos, pero. Este vientito de la mañana era frío. Yo me caí de frío hoy día. Y me hizo acordar a mi pueblo ahí a la playa. Y me dieron ganas de irme a la playa, güey. Bueno. Ah, oh, qué rico la playa. Sí, bueno. Irme ahí a la playita, sentir el viento. Meterme al agua y después hacerme milanesa. Escalopa. ¿Viste? Así me agarré, revolcarme en la arena, arena para allá. Arena para allá, arena para acá, arena para allá. Y hacerme un Batman en el pecho, unas cosas así. Yo me hacía unos Batman con este bloqueador, ¿cómo se llamaba? Que el chapstick se llamaba. Yeah. El de labio, ¿no? Uh-huh. Entonces me dibujaba el Batman. Y te quemaba. Y después me ponía al sol y ahí me quedaba blanco, ¿viste? Era precioso. Bronceado, bonito. Claro. Bonito. También me lo podía hacer en la cara. Esto lo vería un poquito más pequeño. O que los amigos decían, oye, poneme bloqueador y dibujá ahí un pico en la espalda. ¡Ah! Con el chapstick. Y le quedan como una semana. Un pico. Claro. Sí, un pico, vos sabés lo que es. No vamos a entrar en mayor explicación. Bueno, cabros, hoy día la noche igualadora vamos a retomar el continuará que quedamos ayer. Estuvimos hablando de amor, relaciones de pareja, en tu ausencia, Emo. Eso, ¿cómo andáis tú? ¿Por qué? Bueno, estoy en el tema, sí, así que... Sí. No, pregunto por tu ausencia. No, bueno, justamente. ¿Sí? Ajá. Estuve un poco enroscado mire, ahí está. Tangos similares, así que estuve bailando mi propio vals privado... ¿Y escuchaste el programa? No me pregunten qué voy a tener que responder. Ya. Qué bueno que exacto. No lo escuchaste. No, sí, bueno, ya estuve en mi propio programa mental, no he dormido mucho, honestamente. Pero, bueno, aquí. Ah, bueno, entonces está... A mi manera estoy empapado en el tema. Sí, claro, sí, está sí. Bien. Sí, muy oportuno. Sí, todos estamos en eso un poquito. Creo, tiene, ¿no?, el cuerpo empapado. Sí, de alguna manera estamos todos ahí en una lucha. Sí, en el con... fresco. Sí, la lucha contra el amor. En una lucha por entendernos, por entender este tiempo también, ¿no? Por lo menos yo, de ver qué chucha está pasando. Porque de repente, cada vez me siento en un acuario. Y a veces creo que salí del acuario y me veo que estoy en un acuario más grande. Bueno. Y como que mi pensamiento también va cambiando así, porque mi idea es salir del acuario, ¿no? Pero parece que nunca voy a salir. Claro, no sé si me parece que nunca voy a salir, pero por lo menos trato de darme cuenta de que estoy en un acuario y no conformarme. Va, y ese es también mi pesar, ¿no? Está bien, buenísimo. Sí. Y bueno, sí, las relaciones de pareja a veces se transforman en una lucha, lamentablemente, creo yo. Hoy en día está muy, en boca de todos, por así decirlo, porque no es algo nuevo. Pero quizás hoy en día, quizás por los medios o por el internet o qué sé yo, o simplemente porque estamos adquiriendo un poco más de conciencia, estamos comentando más cómo estas luchas de las relaciones de pareja se transforman en una cosa violenta, donde hay relaciones de poder, transforman esta relación que parte desde una base que se supone que es de amor, etcétera, se transforma en un calvario, en donde la gente puede terminar matándose, sí. ¿Cierto? Y bueno, y ahí hay un montón de cosas implicadas. Sí. ¿Cierto? Yo creo que no por nada estos hechos de violencia los podemos, y yo me siento bastante cómodo con llamarlo, problemas, o sea, violencia de género. Yo me siento cómodo, quizás no todo el mundo, pero yo sí considero que hay problemas un problema de género en nuestras relaciones de amor y cómo vivimos el amor en general, el amor de pareja. ¿Cómo sería de género, Lucas? Y porque se parte de la base, a veces inconsciente, creo yo, de que tu género determina cierto rol, cierta posición en esta relación de poder. Sí. No es lo mismo estar en una relación amorosa y ser un hombre blanco heterosexual que estar en una relación amorosa y ser una traba negra. ¿Una qué? ¿Una traba negra? Sí. Ah, claro. Sí. ¿Cierto? Yo creo que ahí hay más, y di más, no solo el género, también hablé de raza, por ejemplo. Claro. Entonces creo que sí, no todas las relaciones de pareja son iguales y no estamos siempre en las mismas condiciones. Aunque a veces quisiéramos ser esa pareja rubia con un perro, bueno, que nos muestran en los suburbios, porque crecimos con eso. Y yo creo que se nos construyó esa imagen de perfección o de bienestar. Y yo creo que muchos de chicos tal vez quisimos eso, y casarnos y qué sé yo. Yo no estoy ni ahí con casarme, por ejemplo. ¿Cachai? Y por eso creo que sí, en las relaciones de pareja hay problemas altos problemas, serios problemas de género. Y como les venía comentando hace un rato atrás, esto se expresa mucho en la música a veces. Da para debate también, porque a veces uno piensa, y se han puteado a muchos músicos porque hacen alusión a una relación violenta. Se les ha tratado de hacer apologías de la violencia doméstica, de la violencia de parejas. Y en algunos casos quizás no es una apología, quizás simplemente está evidenciando este problema. Sí, es curioso igual como, o sea, que es algo que considero bueno, como también la evolución y la denuncia o la denunciación ha hecho distinguir. O sea, quizás una banda hace 20 años atrás, acá en cualquier lado de Latinoamérica, era, bueno, mencionabas hace un rato el caso de Café Tacuba, claro, también, que quizás en ese momento ellos no lo, bueno, están muy naturalizado también, por, claro, cultural, con Ingrata. Claro. Ingrata. Quiero decir, ese tema o cualquier otro de tanta música que hay, quizás originalmente, bueno, era la letra es como, se toma como algo natural, algo cotidiano, y bueno, la denuncia, por lo menos en mi caso también, me lo ha hecho notar más en un montón de artistas. Sí. Y sencillamente también en la cotidianidad, en ser más crítico en respecto a lo que está pasando alrededor. Yo sí creo que, también respecto a lo que decíamos afuera, que sí, el scratch, la denuncia, la manifestación, mínimamente sirve como para empezar a cuestionar, sí, un poco más. Sí, es que, bueno, en mi caso yo no lo había hecho tanto, no había sido tan crítico hace, no sé, 10 años atrás. Exacto, yo también. Y la experiencia, las relaciones me han puesto más atento, y también, bueno, las manifestaciones. Claro, me han movilizado de esa manera. Capaz que, bueno, tenemos que contextualizar igual, digamos, porque lo veníamos charlando afuera, ¿no? Pero me parece que para mí el problema no es el scratch o el no scratch. Para mí el problema es, digamos, una cuestión que qué significa eso, ¿no? O sea, un significado capaz que un poco más potente que pueda tener o algo que esté funcionando detrás, ¿no? Que yo creo que es necesario que nuestras sociedades cambien y que cambien estos sistemas machistas, digamos. Pero por ejemplo, el otro día también hablábamos así tipo entre copetes y que qué significaba una mujer en el poder, ¿no? Y una mujer en el poder hoy significa Condoleezza Rice, hoy significa Bachelet, digamos, ¿no? No significa, digamos, la matriarca que viene a cambiar el mundo, es más de lo mismo. Claro, pero en algún momento tal vez se esperó que era la matriarca que venía a cambiar el mundo, ¿no? Tal vez con Cristina pasó lo mismo. Sí, porque es la que nos venden, también. Claro. ¿Me entendés? Sí, bueno, de hecho, es parte de una estrategia también. O sea, poner una mujer en estos tiempos al poder es de alguna manera... Es lo que vende. Conveniente. Lo que vende. Bueno, sí, ahí tiene que ver con quizás lo que vos decías en parte del capitalismo. O sea, no sé si exactamente te referías a eso. Pero, o de qué manera lo habías relacionado. Igual creo que era un poco más grande eso. Sí, pero... yo siempre tengo la impresión de que los capitalistas no son estúpidos. Al contrario, me parecen tipos muy inteligentes, ¿no? Las personas que gobiernan y que generan nuestras subjetividades, los publicistas, digamos, al servicio de los empresarios, saben bastante bien qué fibras tocar de nosotros para que reaccionemos de alguna manera. Claro. ¿No? Sí, yo creo que eso, porque, o sea, yo creo que no el tope no es los que gobiernan. Porque en el caso de, no sé, en Chile, cuando estaba Piñera, yo creo que Chile en algunos... O sea, Piñera en algún caso será un capo en los negocios, pero en otros es un completo ignorante. Claro, eso era también como que de repente, ¿te acordás que hablábamos un poco de ese tema de que en todos los gobiernos de derecha últimamente, ¿sí? Sobre todo, digamos, en lo que se ve acá en Sudamérica... pero también en Europa, en algunos casos, se los toma como payasos, ¿no? Sí. Qué paradójico que de repente todos tenemos presidentes que son estúpidos. Sí. ¿No les parece raro? Claro que... Pero, o sea, alguien los pone ahí. Pero no es porque sean estúpidos, ¿me entendí? O sea, porque juegan el rol de estúpido. ¿Tú crees que Piñera actúa? ¿Tú crees que Butch hijo actúa? Butch hijo es un pelotudo. Piñera también. Lo que pasa es que son monigotes, están siendo controlados por alguien que sí cacha. Alguien que es el capo. Sí, claro, pero lo que pasa es que Macri o Piñera no va y se pone a leer el diario en su casa mientras está cagando y a escribir el discurso que va a decir la tarde. No, se lo escribe otro. Exacto. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esa estupidez de la que sale de Piñera no es de él, para empezar. O sea, el chabón puede ser un completo estúpido, digamos. No es que estoy diciendo que sea. No, igual hay palabras que son de él. Hay cosas que él dice, que las dice en vivo, en directo. Y dice pelotudeces y se demuestra su ignorancia. Sí, a mí me parece que ¿cómo se llama? Nosotros tenemos como una sobrevaloración primero del dato flotante o del ¿cómo se llama? De lo que se llama cultura hoy en día, es decir, saber poco de nada, de muchas cosas, perdón, pero que no sirven para nada finalmente, ¿no? O sea, son datos flotantes que no tiene no sé, qué sé yo, saber cuántas medallas tiene Colo Colo, ¿me entendí? O qué sé yo, de repente equivocarme y en vez de decir que la capital de Chile es Santiago, decir que es Concepción. Eso no tiene relevancia. En verdad no tiene relevancia. ¿No? Para un discurso. Pero nosotros nos agarramos de eso. Entonces los tipos nos hacen agarrarnos de eso. De repente el chabón dice, ay no, que estuve, no sé, siempre decía palabras estúpidas. Vale, toda nuestra atención, y toda nuestra atención va hacia esa palabra. Sí, acá pasa lo mismo. Va, no sé, a mí me causa. Puedo estar de ser un poco paranoico, ¿no? Pero a mí me causa como. Siempre me causa un poco de. ¿Quién está hablando ahí? Ni con la inflación ni con nada. Va, chévere. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Toma 714, ¿no, mamá? Claro, eso es horrible. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la nación. Este momento, Mauricio Lacri. Y, ¿cómo se llama? Y Berreta. Yo creo que los hueones, claro, a veces, no sé, si Piñera se confunde, se le traba la lengua y dice Mare Poto, y dice tu tsunami, qué sé yo, en vez de tsunami y maremoto... Ya, no, eso es algo, sí, que es más o menos superficial, pero el tipo ha dicho cosas que no son tan superficiales, que sí son importantes y que uno espera que el mandatario del país las sepa, pues, weón. ¿Cachai? No sé, así saber la gente que vive en su país, no sé. Claro. Saber, no confundir culturas o las lenguas que hablan o ese tipo de cosas, a mí me parece que son importantes. Yo sé que él no es el ministro de cultura, pero debe ser. Pero eso que le esperas, presidente. ¿Sí? Claro, boludo. Claro. Sí, o sea, ¿qué es lo que te hacen esperar también del presidente? Bueno, si vos tampoco lo sabés, vos te empezás a reír post festum. Estoy esperando. Ahí está. Eso también, nos reímos post festum. Nos dicen, uy, el chabón se equivocó. Y de repente lo empezás a googlear, oh, de veras, qué boludo. Pero vos no tenías ni idea tampoco. Que remeció la tierra bajo nuestros pies. Y por el marepoto. Bueno, vamos a. Sí, pues. Y bueno, así nos vamos yendo como es de costumbre, por las ramas. Que son muchas. No sé, ¿les parece si vamos a un temita y después continuamos con...? ¿Sí? Más o menos hablando de lo mismo, que tenía que ver con un poco con estas relaciones violentas, qué sé yo. Me acordé de un tema de una banda chilena, de Lander, chileno, ya, no es tan Lander igual, de hecho, como te comentaba, el vocalista es el hermano el Álvaro Enrique de Los Tres. Esta banda es González y Los Asistentes. Y la canción que vamos a escuchar se llama ¿Qué Pachó? En verdad es como decir, es ¿Qué Pasó? Pero ¿Qué Pachó? Es como decirlo de manera tierna, se supone, ¿cachai? Como entre una pareja amorosa. Y ahí lo que va sucediendo a lo largo de la canción es que van teniendo una discusión. Se le va saliendo la cadena al tipo. Claro, sí, de a poco va quedando la cagada. Así que vamos, escuchemos ¿Qué Pachó? Con González y Los Asistentes. Chapo, ¿de dónde saliste vos? Ya cabréate, abúrrete, desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah, no, soy tan escachapo. Ya desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha su madre. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pasti en el cielo, la noche igualadora. Alta cortina esa que te mandaste. Bueno, y ahí estamos con González y Los Asistentes en ¿Qué Pachó? González y los asistentes, una banda de que se funda el 97. Esta canción se basa en otra banda que recomiendo escuchar y que googleen, que se llama... ¿cómo les dije? Los Electrodomésticos. Ah, una banda de el tema este. Sí, este tema. Sí, el tema de los electrodomésticos también es bastante. Sí, es de los 80 y también tiene que ver ahí algo, es como también medio recitado, pero más es como una cosa electrónica. Y ochentera totalmente. Muy bueno. Desde lo musical, decir, o también la misma temática. No, también esta canción también, solamente que no queda tan, no es tan evidente como en esta canción, que es una discusión entre una pareja. En la canción de los electrodomésticos no es tan evidente que es una discusión. Pero se deja ahí, bueno, ahí hay uno. Bueno, recomiendo que la escuchen. Que cada uno le saque su propio rollo. Y bueno, así con la relación de pareja, Joaquín. Sí. ¿Qué estáis ojeando? No, estaba ojeando siempre como tratando de poner en el programa la nota disidente, ¿no? Siempre capaz que sea hasta un rol. Estaba ojeando este texto maravilloso, Desolación, de Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral es la mejor poeta y el mejor poeta que ha existido en Chile. De seguro. Mil patas la raja a Neruda, por supuesto. Y entonces tiene un texto, ella le escribe a sus amantes, porque tuvo una vida amorosa un poco inquieta, ¿no? Un poco... por decirlo así, lograda, digamos. Tuvo muchos dolores amorosos, o se también trabajó con eso para lograr su poesía. Entonces tiene un par de textos en Desolación donde le escribe a su ¿cómo se llama? A su enamorado, pero de una manera bastante bastante violenta, ¿no? Y le dice que mejor que ni te vayas con otro, ¿no? Porque sí, ¿cómo se llama? Porque te voy a rematar, así. Claro. ¿Viste? Sí, esa es una de la que estamos hablando, una clásica, o sea, si te vas con otro, te pillo con otro, te mato. Claro, sí, así. Así de simple. De hecho, como que le dice que ¿cómo se llama? Que va a esperar que ¿cómo se llama? Que le espolvoreen los huesos de ella sobre la cara de él, ¿no? Sí, es muy intensa, es muy hermosa. Pero aquí vengo medio a trasmano porque no sé dónde. Sé cuál es el poema, pero no lo estaría encontrando ahora. Bueno, entonces yo venía pensando. Justo me puse a pensar, tirando ahí datos de texto mientras busco el de Gabriela Mistral. Me acordaba de uno, de un texto que leí de la hermosísima Diamela Eltit. Diamela Eltit es una de las mujeres también que está implicada ahí en la escena avanzada. La escena avanzada es una escena de arte chilena que tiene que ver de la post-dictadura, entre comillas, ¿no? O sea, la escena avanzada empezó en el 82, o sea, se hace visible en el 82, cuando la dictadura de Pinochet gana elecciones, ¿no? Sigue la dictadura, pero por elección democrática, digamos. Es algo muy raro. Y muy trucho. Claro, solo superado por Saddam Hussein. Saddam Hussein ganó en las elecciones con un 99% de los votos. Y Pinochet la ganó con un 90 y no sé cuánto, ¿viste? Así como... No, es un capo, todo el mundo lo amaba. Entonces, bueno, aparece la escena avanzada, aparece Diamela Eltit y hace un texto muy interesante sobre una mujer que mata a su compañero, una escritora muy conocida en Chile, que mata a su compañero de un balazo o de un par de balazos en un restaurante muy cuico en Santiago. Muy cheto, en Santiago, ¿no? Entonces esta mujer se va presa, ¿no? Y de lo que la cuida Alone, ¿no? Alone es un gran crítico, Hernán Díaz Arrieta, un gran crítico, digamos, o conocido de los diarios, así como el crítico literario de Chile, bla, bla, bla, bla, pero tampoco es medio burguesito, tampoco tan bueno, pero en su época fue muy famoso y todo lo que él decía era más o menos ley, ¿no? Empezó a animar a esta mujer para que escribiera un libro sobre sus vivencias en la cárcel, porque realmente ella no pertenecía a esta degradación moral que iba a vivir y que estaba viviendo en la cárcel, digamos, ¿no? O sea que el castigo que estaba recibiendo por haber cometido un crimen era excesivo, digamos, ¿no? Y está en la cárcel. O sea, no era que era excesivo, sino que ella no pertenecía a ese mundo. ¿Me entendí? Entonces estaba en un lugar donde la gente estaba estaba, ¿cómo se llama? Pervertida. Llegó al mundo de los perversos, ¿no? La cárcel, ¿no? Entonces yo, claro, y era eso lo que yo les decía tras bambalina a ustedes, que era, claro, nosotros tenemos un psicópata y de repente lo mandamos a ese mundo, ¿no? A un mundo completamente perverso. El psicópata lo que hace, y esta era la inversión que yo quería hacer, que Carl Schmitt dice que la forma como los gobiernos autoritarios se comportan es desubjetivizándonos. O sea, lo que hace un torturador finalmente no es sacarte información, sino que ya no haya nada de información en vos, ¿no? Que no haya ni nada, nada de voluntad. No hay nada voluntario en vos. Todo viene de él, ¿no? Decíamos ayer el ¿cómo se llama esta? Síndrome de Estocolmo, que le agradeces al torturador. Y en los casos, digamos, de extrema violencia callejera contra las mujeres, este es el caso, ¿no? Digamos, en este tipo de análisis, que es la búsqueda de un sujeto de representar esto, ¿no? Y este mismo sujeto que comete esto lo enviamos al lugar, a la meca de esta situación, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que nosotros lo entendemos como el lugar de justicia, ¿no? Finalmente, o sea, sí, los torturadores a la cárcel. Sí. Los violadores a la cárcel. Y yo estoy de acuerdo también, digamos, o sea, no pueden vivir acá. Eso, completamente de acuerdo. Pero sé también que estoy de alguna manera repitiendo eso que. Claro, que de ahí, ahí llegamos a otra pata, que es el sistema carcelario. No necesariamente, ¿no? El sistema carcelario, yo creo que es nuestro sistema. Porque nosotros, si queremos castigar a un tipo que cometió algo por lo mismo que hizo, es la ley del talión. Y nosotros, claro, estamos dentro, y la ley del talión es un sistema moral, no solamente un sistema carcelario. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que nuestro estado se basa, nuestro estado es carcelario. Es un estado así. O sea, parte de sus engranajes, uh-huh, es el sistema carcelario, ¿cachai? Y tú puedes estar de acuerdo con el Estado, pero no estar de acuerdo con el sistema carcelario, con ese engranaje específicamente. Plantear otra forma, ¿cachai?, de tratar con los criminales, etcétera, no sé. Sí. ¿Cachai? Porque también estoy de acuerdo a veces con que hay criminales y criminales. ¿Cachai? Como criminales irrecuperables, digamos. No, claro, o sea, hay un tipo que, bueno, se robó una gallina para comer, y están los criminales de Estado, bueno, están los genocidas. Sí, claro, pero robarse una gallina para comer es una figura. Lo que nosotros decimos es lo que nosotros entendemos por robarse una gallina para comer es pegarle un tiro a un chabón en la calle, ser de barrio. Pero esa figura, aunque te parezca exagerada, sucede. Y meten en cana a un tipo por robarse una gallina. Sí, por supuesto. Y le meten la misma cantidad de años que a un violador a veces. Sí, por supuesto, claro. Nosotros lo entendemos así, pero, o sea, lo que queremos hacer finalmente, a mí me parece, es, por un lado, entender una figura distinta entre un torturador, digamos, o, bueno, es muy extremo, pero digamos, porque el torturador entra en una cuestión moral, como un violador, ¿no? Uh-huh. Que son cuestiones morales de nosotros. Sí. Digamos, entre un ladrón cheto y un ladrón cabeza. Ahí funcionaría más. El cabeza, siempre decimos, no se roba una gallina. Claro. Y el cheto, no. ¿Me entendí? O sea, nosotros tenemos también una distinción ahí de que decimos, es menos culpable este que el otro. También eso podríamos entenderlo, pero digamos, a lo que voy yo es que, y que podemos hacer ese tratamiento, que de repente sí, está bien que nosotros tengamos que cambiar estas situaciones. Yo no estoy negando eso y no sería incapaz de decirlo, pero creo que de repente, en el momento que las queremos negar, las repetimos. Eso me pasa. Y eso les quería preguntar a ustedes, ¿qué creen? Que negamos, no sé, que negamos estas cosas, no sé, negativas por las que algunos se van en cana, nosotros a veces las repetimos. No, que como que nuestros sistemas como de entender la justicia o como que el mundo, cómo hacer para que no ocurra más esto, lo repetimos, ¿no? O sea, para que no haya más violación, mandamos un chabón que se lo van a recoger en la cárcel. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, también creo que hay un... ¿Cómo actúan otros sistemas? Sí, es como, si se lo merece, decimos. Bueno, te decimos se lo merece. Bien, entonces nosotros estamos en un sistema talionario, ¿no? O sea, no digamos que... Estamos hablando acá ojo por ojo. O sea, no es ojo por ojo, porque es diferente. O sea, si el chabón roba... Únicamente en el caso de la aberración. No, en el caso de las aberraciones, claro. Pero, bueno, en el caso de las aberraciones, claro. Un asesino... No existe el ojo por ojo, va a prisión y hasta muchas veces, no sé, ha ocurrido acá el caso de Argentina de Barreda, que de alguna manera es un asesino, pero uh-huh. Es un asesino y de alguna manera ha ganado cierto extraño prestigio cultural, incluso claro, sí. Bizarro. Claro, tiene un... El chabón este Barreda que mató a su familia, sí. Un artista que asesinó a su suegra. Porque le decían Conchita. Wow. Todos, o sea, le decían Conchita. Era un tipo que aparentemente era, o sea, el contexto del tipo era sometido por su familia y en esa situación el tipo se deschavetó y las asesinó. Wow. Creo que a la suegra, a la esposa y a la hija. Sí, lo recagó, no sé. ¿Qué le sacó los dientes? Hay una película, yo la vi así, tipo Cinemax, año 93, así, te pasaban cualquier cosa en la tele, ¿eh? Había filtro. Y era un chabón que de repente se sacaba y era así, capaz que era la historia de Barreda, weón. No sé, quizás porque... no sé si le ataba los dientes, creo que las cagó escopetazos, lo cual no tiene. Ah, ya, porque este chabón las ataba a las tres y le sacaba los dientes, y no. Okay. Era muy bizarro. Sí. Y es loco como... No, la verdad que el loco no tiene nada, o sea, tiene sentido con cómo funcionan nuestras sociedades. No, pero ¿cómo lo entendemos? O sea, claro, nosotros podemos saber que la sociedad es una cagada, y que el sistema carcelario es una cagada, pero de repente cuando te dicen, te tocan a la familia, vos vas y decís, chabón, lo torturo, ¿no? Claro. Así, lo torturo. De repente tenés la capacidad y toda la venia, así se dice, como el coraje. No, y como que la aceptación moral también. ¿No? Como claro, que... sí, bueno, no, a él le mataron, no sé. Como este. Familia, ¿no? Sí, como este, ¿cómo se llama la película argentina ganadora del Oscar y todo? El secreto de sus ojos. Esa. Que el chabón lo termina torturando todos los días. Al flaco. ¿No? No la vi. Te voy a contar el final. No. Ya te lo conté. El chabón se viola a la novia. ¿No? El loco se viola a la novia de la mina. Y el loco lo empieza a buscar, a buscar. Lo encuentra y lo desaparece. No lo encuentra más la policía. Y es después... un deseo de venganza. Claro. Y después... lo que mueve y es su. Sí, y la. Claro. Y esa redimirse, no sé, finalmente. Sí, y yo creo que a la gente también le gusta mucho estar en el del lado de los buenos. O del lado de la justicia, o del que imparte la justicia. O sea, algo que se ha hecho notar también ahora último, dentro de lo mismo, y que gracias a las redes sociales, a los celulares con cámara, es cuando linchan a un ladrón en la calle. Eso pasaba en Chile hace un par de años y era terrible. No, y sigue pasando. O sea, claro, yo creo que aumenta. Así, y bueno, está lleno de videos por ahí y la gente, bueno, en Chile mostraban un ladrón, no sé, que se robó, qué sé yo, un celular, ya, se lo fue corriendo, lo atraparon, le sacaron la cresta, la mierda, entre toda la gente que estaba ahí, gente que ni siquiera sabía lo que había pasado. Sí. Y alguien decía, no, un ladrón, bueno, lo voy a patear, la gente le sacaba la mierda, le sacaban la ropa, lo dejaban en bolas, lo amarraban a un poste, y habían tipos que paraban en auto, que no iban en auto, y frenaban, decían, un linchamiento, me voy a bajar a participar, y le sacaba la mierda, volvía a su auto y seguía su camino. ¿Cachai? Sí. O sea, claro. No voy a cortar tan extremo acá. Sí, me pasó una vez en Liniers que vi como lo agarraron a un pibito que había robado una piba. Le había arrebatado y le sacó un celular, algo. Lo agarraron en el medio de la calle, gente que pasaba lo cagó al pendejo, lo cagó a palos. Sí, sí, y gente sí. Se justa así como. Pero hasta ahí. Claro, entonces el punto es, si nosotros nos ponemos un poco así más pensando lo que está sucediendo, también estamos sometiendo a ese sujeto a una desubjetivización, ¿no? A este sistema de tortura, ¿no? Sí. ¿No? Y nuestro sistema, digamos, entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que poner el foco. No es que este chabón no tenga que ser castigado, de alguna manera nosotros tenemos que pensar el castigo en nuestros sistemas morales. Sí, pero, de acuerdo. Uh-huh. Yo estoy también, creo que por eso te decía yo que cuando cuando topo con, o sea, yo creo, no sé, tengo mi concepción de justicia, etcétera, pero uh-huh. cuando llego a la cárcel, cuando llego como al momento de que hay que, no sé, ¿qué pasa con esta persona que violó o que asesinó, etcétera? Bueno, hay la justicia del Estado se encarga de ellos, de enjuiciarlo y lo llevan a la cárcel y qué sé yo, y ahí choco con eso, porque no sé si es como realmente justicia que se vaya a la cárcel. O sea, ¿sirve de algo? No sirve de nada. El tipo seguramente va a salir peor de la cárcel. ¿Cachai? Entonces... Bueno, o sea, claro. Definitivamente existen casos de rehabilitación, pero es muy personal. Entonces, si es el sistema carcelario funcionando, si no... El sistema carcelario es una cuestión personal. Y los casos de rehabilitación son muy pocos. El escenario del sistema carcelario siempre es nefasto. No, sí. Salís con SIDA, así. En bueno, la cárcel salís fajado y con SIDA. Capaz, sí. Sí. Sí, qué rígido. Entonces como que de repente como que esto se vuelve un sistema que nos excede a nosotros como sociedad, que no es solamente, digamos, la denuncia de estos maltratadores, que está bien, o sea, el escracho está, yo creo que sí, está sí, bien, digamos, está bien para que no suceda, para que de alguna manera los sujetos varones tengan un escarmiento respecto de esto que está sucediendo, digamos, ¿no? Sí, en general es como para sujetos varones heterosexuales, pero también he sabido de scratches de, no sé, como hacia una mujer que... nunca lo supe. Discriminó a una... en verdad era la dueña de un local. No, pero pará, estamos hablando de ya, discriminar no es lo mismo que golpear. Digamos. No, pero discriminó sí. una, pero también tenía que ver con género, porque discriminó a una pareja de mujeres que se habían besado en su café. Claro, pero a ver, por ejemplo, un caso de una mina que le pega un chabón, que también es posible y es real. Sí, es real, pero no es, no es una generalidad o no es algo que creo que es más común. Sí, igual no deja de ser importante. Claro. Por supuesto, pero no sí, digamos que sí, digamos que no es tan común. No digamos que no es tan común como que el chabón le pega a la mina, digamos. Sí, no. Y tiene otras motivaciones. ¿Qué cosa, que la mina le pega al chabón? Sí. Sí, es sí, diferente. Bueno, o sea, ¿cómo? A ver, explícame eso. Yo creo que es totalmente diferente, o sea, hay que yo parto de la base, ¿cachai? En que en nuestra sociedad estamos parados en diferentes lugares, hombres y mujeres. ¿Cachai? Entonces creo que si una mina le pega al chabón, si comprendemos el contexto de la sociedad machista, el chabón no lo va a contar, no va a hacer la denuncia. Típicamente por, no. Por la vergüenza de sí, que, claro. que te pegue una mina, claro, etcétera. Entonces sí, sí, sí. Hay un montón de factores, ¿cachai? Que tienen que ver con lo mismo, que tienen que ver con una sociedad machista. Entonces, pero lo mismo nos pone, estamos en diferentes contextos con el solo hecho de sí, ser sí, hombre. Sí, pero eso mujer. No está sucediendo, digamos, o sea, no está sucediendo a nivel mediático. ¿Me entendí? Y es porque también de alguna manera conviene que las cosas se polaricen. Porque así no las conversamos. Así no vamos al fondo del problema. Yo siento que se conversan un montón. Es cosa de participar. Ahí se está dando, y creo, más. Incluso públicamente. Se ofrecen charlas en pero en polarizado. Donde de repente somos... Imagínate que de repente, a ver, hagamos esto. Pegan a un niño. El famoso texto de Freud. A ver, ¿quién le pega a los niños? Los adultos. Y sí, pero por lo general le pegan las mujeres a los niños. Porque están más... O en esta sociedad más antigua, digamos, donde estaban las mujeres en la casa y el hombre tenía ese rol, entonces iba el chabón, el jefe le habla... ¿Se acuerdan de ese dibujito? El jefe le habla mal al chabón, el chabón va, le pega a la mina, y la mina, ¿qué hace? Va y le pega al niño. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ese escracho no existe, ¿no? Podría tener una magnitud bien power, porque hay niños que le sacan la cresta, digamos. Sí, pero es que... ¿No? Me voy metiendo. Sí, uh-huh. Sí. ¿Y por qué no está funcionando eso? Porque nosotros tenemos puesto el foco en otra cosa. ¿No? En otro tipo de violencia. Sí, porque ese es el contexto, Boyoko. Porque es como, o sea, lo que tú me estás diciendo es como que me digas ni uno menos. ¿Cachai? Es como que le digas a Martin Luther King. Oye, violencia no contra los negros, no solo contra los negros. La violencia, estamos en contra de la violencia contra a todas las personas. Sí. ¿Cachai? En el contexto de Martin Luther King era la violencia en contra de los negros. Uh-huh. En el contexto de hoy, la violencia está concentrada, la violencia de género, digo, está concentrada a cualquier persona que no sea un hombre heterosexual. ¿Cachai? No estoy hablando solo de mujeres. Uh-huh. ¿Entendí? Cuando yo hablo de género o de violencia de género, no me refiero solamente de... No me refiero a una lucha de machos contra hembras, para nada. ¿Cachai? Sí. Para mí el género no es binario. No, no sé, no, no es vagina y pene. Y eso no es lo que determina el género. No sé si está ahí de acuerdo conmigo, pero... para mí ese es el problema, ¿cachai? Es más amplio, ¿cachai? Que una binariedad o esta lucha polar de la que estoy hablando. Yo creo que es bastante más amplia y eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta, porque es lo que también mantiene a las personas alejadas de este debate, en el que creen que es hombres versus mujeres, mujeres versus hombres. Sí, yo creo que no es así. A mí me parece, por un lado, que las luchas tienen que darse de manera individual, pero no tienen que olvidar que son parte de una colectividad. Sí, de todas maneras. Digamos, o sea, la finalidad de esta lucha no es, digamos, finalmente es la liberación de los humanos. Sí. ¿No? Entonces, no tiene que olvidarse de eso y caer en el punitivismo. Totalmente de acuerdo. Yo no me voy para nada a lo individual. Me voy, o sea, tenemos que concentrar la lucha en algunos sectores. Entonces, porque no podemos abarcarla toda. Y aparte, y ese ¿cómo se llama? Ese ejemplo de Martin Luther King está genial, digamos. Está genial, pero hoy, digamos, ¿qué pasa con la lucha de Martin Luther King? Hay mucha liberación de los negros. ¿Y a qué llegamos? A Obama. Sí, pero también es una caricatura, Obama. Es como lo mismo que estábamos hablando hace un rato, de cómo se utilizó a Bachelet. Y pero es que a eso voy. O sea, nosotros podemos ir en una caricatura. ¿A dónde llega la liberación de los negros? A que sean capitalistas. No llega nada más, ¿me entendí? Sí, pero vamos avanzando, por lo menos ya los negros no... ¿A dónde avanzaste? Porque no se están sentando en la parte de atrás de la micro, po. Pero avanzaste, y la lucha tiene que seguir, po. Pero porque los gringos, los pacos gringos siguen sacándole la mierda a los negros más que a los blancos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero si tú ponías el foco en eso, lo que vas a hacer es que los negros tengan más poder, finalmente, y un sector tenga más poder. No es cambiar realmente lo que está sucediendo. Pero es que tenés que ir sectorizando. No podías abarcarlo todo. No podías decir... Bueno, sectoricemos desde 1810, digamos, desde antes, 1879, sí. Sigamos sectorizando, no sé qué venimos ganando. Es que si a ti te tocó ser negro, tú vas a vivir la lucha de los negros, no te vas a poner a luchar con los blancos. Si a ti te tocó ser pobre, vas a luchar, si te tocó nacer en una villa, vas a estar en la lucha de la villa, no vas a estar en la lucha para que le arreglen la plaza en Belgrano. ¿Y nunca te preguntaste que de repente hiciera una estrategia? Que de una buena estrategia, po. Sí, una estrategia al capital, a eso me refiero. Una estrategia por los derechos humanos. Para mí el feminismo son derechos humanos, la lucha de los negros son derechos humanos. Pero la declaración de los derechos humanos fue escrita por chabones que estaban manejando intereses que excedían a los derechos humanos, que eran derechos, digamos, económico, era para que los burgueses tomaran el poder. Sí, pero de cualquier forma nos sirve, onda, sin los derechos humanos no tendríamos encarcelado a Videla y a todos esos hijos de puta. Está bien, pero los derechos, o sea, nosotros es como decir, finalmente terminamos haciendo el mal menor. Y nosotros sabemos hace tiempo que el mal menor no nos lleva a nada. Ese es mi pensamiento, o sea, fin del despotismo, comienzo lo mismo. Nosotros de repente tenemos una liberación de los negros. ¿Sabes por qué se acaba la esclavitud? Porque los locos, era demasiada la plata que tenían que gastar para tener un negro. ¿Y porque tomaron la arma y se pusieron a matar a todos los blancos? Pues bueno. ¿Qué negros se pusieron a matar? Los negros en las plantaciones gringas. Quemaron un montón de plantaciones, colgaron a bueno, los mismos. Bueno, si fuera eso, hubiesen sido dueños de la tierra, pero yo no conozco negros dueños de la tierra. No, lo expulsaron a todos. Porque había todo un sistema también. Pero ¿cuál? Espérate. O sea, lo de repente empezaron a matar a todos y le dijeron, bueno, son libres ahora, bañense. Ah, bueno, gracias, nos vamos, nos quedamos sin tierra. No es así, pues, weón. Si tampoco son hueones, pues, weón. No, pues, había muchos. No. No, es que los locos los expulsaron de. O sea. Eran dueños de... Tenían un dueño y de repente ya no tienen dueño, pero ya no tienen dueño y no tienen tierra, sos libre. ¿Querés ser libre? Tipo como el jardín del Edén, ¿no? ¿Querés ser libre? Bueno, sos libre. No tenés tierra, no tenés apellido, no tenés... Nada. Arreglátela. Ah, bueno, ahora sos libre, ahora te doy pega. Ahora te doy laburo. Vení a laburar conmigo. Y los chabones terminaron laburando lo mismo. ¿Viste? O habían hordas. Hay un libro de sábado que se llama... Uy, se me fue porque lo agarré así de entre medio. Que el chabón relata estas hordas de negros caminando por Sudamérica, comiéndose todo a su paso, ¿no? Eran como jaurías, ¿no? Como una nube de langosta. Sí, sí, muy loco, man. Y por dioseros, y me entendí, mendigos y leprosos, y era como la marcha de los zombies. Entonces, claro, o sea, nosotros de repente sí tenemos. También estas ideas están súper metidas en nosotros. O sea, el primero que te dice derecho humano es la ONU. Sí, de todas maneras. Son ideas que nosotros, claro, entendemos como los fundamentos de lo que somos. Porque es nuestra época también. O sea, yo tampoco me lo tomo como los 10 mandamientos, ¿cachai? Ni algo que nos deba a regir, pero es algo en donde hay consenso, ¿cachai? Uh-huh. Entre muchos seres humanos, ¿cachai? Hay consenso en que debemos respetar los derechos humanos. Ya con eso, con ese consenso, podemos trabajar un poco. Uh-huh. Para, ¿sí? No te estoy diciendo los derechos humanos es como lo último, es el fin, es no, creo que se debe seguir trabajando en esto de los derechos humanos para expandirlo, para, no sé, hay un montón de puntos que no se están tocando, etcétera, igual que los 10 mandamientos cristianos, pues, bueno. A mí me parece los 10 mandamientos cristianos deberían ser como un millón, pues, bueno. En ningún lado aparece no violarás niños pequeños, pues, bueno, porque los curas lo hacen siempre. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con los derechos humanos. Pero por lo menos hay consenso. Y eso me sirve a mí como para avanzar un poco. La inversión, el famoso texto de Zizek, la inversión de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos son... Perdón, los derechos humanos son la negación de los 10 mandamientos. Famoso texto de Zizek que dice... el derecho a tener armas es el derecho a matar. El derecho a tener propiedad privada es el derecho a robar. El derecho a libertad de prensa es el derecho a mentir. El derecho a vida privada es el derecho a cometer adulterio. En fin, empieza así. Está bueno. ¿No? Y bueno, empieza a generar esa subversión. Bueno, vamos con otro temita, ¿no? Dale. Bueno, sí, tenés algo ahí en... De lo mismo, si quieren podemos continuar con Gonzalo y los asistentes, que es una banda re interesante de escuchar. ¿O vos tenés algo? No, bueno. Ya mira, vamos con un tema cortito, también de Gonzalo y los asistentes. Estos tipos como que recitan detrás. Aquí viene una poesía que se llama Te cría buena y cándida. Violencia en la pareja. Porque aquella mujer neurótica trabajaba en una bótica y en el parque oscuro y solo nos quisimos cual tortolos. Un mes llevo de casado, lo recuerdo, fue un sábado. La encontré besando a un chico feo, flaco y raquitico. Casi, y a mi mujer le hablé así, con acento duro y rígido, porque estaba muy afligido. Te creía buena y cándida, y ha resultado una bándida, y en premio a tu desmaneo, te he de perforar el cráneo. Y maté a aquella mujer con un tiro de revólver. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Vamos con otra temita de Gonzalo y los asistentes. Oye, ahora tenemos WhatsApp. Bien. Así que si quieren comunicarse con nosotros así, onda en vivo, cualquier comentario, participar de estos debates, pueden escribir al WhatsApp argentino 1568133732. 54911 6813 37. Son muchos números. Sí. De nuevo, 1568133732. Sí. También nos pueden escribir al Facebook de La Noche Igualadora. Búsquenla así tal cual, La Noche Igualadora, y nos mandan un mensajito. Y escuchan, como siempre, a la radio por lavecindadradio.com. ¿Qué más, cabros? Bueno, sigamos aquí. Emo quería decir que... Yo voy a hablar por Emo, ¿no? Emo quería también dar su, su opinión. Iba a hablar sobre... Claro. ¿Sobre? Sobre el amor, ¿no? Vos... Y llegué tarde con un programa, me parece. Llegué un programa tarde para hablar del amor desde donde quizás lo había pensado. Y me pasaron varias cosas. ¿Tienes el corazón roto? Sí, estoy con el corazón roto, básicamente. Bueno. Estoy un poco desobjet, o sea, no sé. Con la brújula medio un poco partida en medio. Sí, eso es lo que pasa cuando uno le parte en el corazón, güey. Cierto. Pero... Que no te vaya a pasar nada de lo que sucedió en las canciones que escuchamos recién. No, no se me dispara por ese lado. Qué bueno. Se me dispara como... Sí. Bueno, es más interno. Pero bueno, nosotros todos te estamos abrazando en este minuto, Emo. Bueno, Althusser le puso un tiro a su esposa. Uf. Eso sí. También es otra cuñita que yo quiero meter ahí. Es el creador, entre comillas, ¿no? Es el... nuestro compilador del marxismo. Si no querés leerte todo el Capital, mejor leerte de ideología y aparato ideológico de esta. un texto muy famoso. Y el chabón la mató, ¿viste? Por celos. Claro. Sí, hay un montón de canciones que retratan eso. Estamos acordándonos también de Hey Joe, de Jimi Hendrix. ¿La podemos pasar por debajo, Hey Joe, de Jimi Hendrix? Alto tema. Y Sipo. Entonces, nuestras fórmulas del amor las vamos conociendo y las vamos explorando acá, ¿no? Acá en esta realidad que vivimos nosotros, una realidad un poco burguesa, ¿no? Yo vengo de tocar, ahora estuve tocando en ¿cómo te fue? Un evento que se llama Frío Cero, ¿no? Y yo también tengo trabajo en barrio, ¿no? Trabajo con así tipo en una villa y todo. Y donde digamos el relato de lo que es la realidad, ¿no? Es muy distinto a cómo nosotros lo entendemos, ¿no? Para empezar, para los chicos y las chicas es súper difícil hablar de género. Sobre todo, por ejemplo, en tema del aborto. Para nosotros es re difícil charlarlo con ellos porque en los barrios hay un relato instalado donde el aborto es un pecado, digamos, ¿no? Están matando un bebé. Claro, están matando un bebé. Y que es parte del relato de ellos, ¿no? Y que pasa por encima por un montón de situaciones que nosotros entendemos como derecho humano, ¿no? Pero al mismo tiempo estos son sujetos que están en esa exclusión. ¿Y por qué quería decir esto? Porque fuimos ahí a Plaza de Mayo a tocar con Azul Dada. Estuvo re bueno, re lindo, y estaban repartiendo unas bondiolitas, ¿sí? Para los amigos chilenos que no escuchan, bondiola es un filete de chancho, de cerdo. Muy bueno. Sí, muy rico. Y bueno, entonces habían más o menos 100 personas y habían 200 bondiolitas, ¿sí? Y algunos garroneaban, ¿no? O sea, pasaba la bondiola y ¡pam! agarraban. ¿Y qué les vas a decir si lo ponen? Las personas tienen hambre, digamos, ¿no? O no tienen hambre, pero te querés saciar, ¿no? O sea, vos llegás, mi amigo me decía, pero claro, vos llegás a tu casa y te preparás una bondiola, no te preparás una. Te preparás medio kilo porque te querés así, te comes, no te vas a comer un trocito de chocolate. Te vas a comer el chocolate entero si tenés ganas de comer chocolate, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se llama? De repente aparece un chabón, después que tocamos, gritando porque no quedaba gondiola. Gritando desaforado. ¿Viste? Que no puede ser que ustedes, los políticos, vienen acá a figurar. Le decía, no sé, le agarró a un político que se llamaba Yankar. Así era muy gracioso, porque era como Ravi Yankar. Claro. Sri Sri que cobró, no estoy seguro, creo que le cobró 4 millones de dólares a Macri. Fueron 4 millones de dólares por esa meditación, ¿no? Que hizo en el Rosedal. No, posta. Alta meditación, bueno, pero llegar al cielo y a la paz no tiene precio. Son 4 millones de dólares. Con eso puedes encontrar paz en tu corazón. A mí me hacía pensar en, digamos, en la situación distinta que estamos unos y otros respecto de la sociedad, de la justicia, de estas conquistas, ¿no? Que de repente a mí me da la impresión que las conquistas siempre alcanzan como para pocos, ¿cachai? Alcanzan para un número limitado de... Por eso ponía, siempre me da ese ejemplo de Condoleezza o de Bachelet, que seguramente que han vivido una violencia simbólica, una violencia real, que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Así como cierto tipo de varones también lo viven, y los niños, etcétera, y los negros, y todo lo que no sea europeo, blanco, en fin. Sí. ¿Cómo se llama? Pero que nosotros, de alguna manera, somos parte de una parte acomodada, ¿no? No súper acomodada, pero sí que la tenemos como fácil, ¿no? Sí. A mí como varón me da la impresión de que la tengo re fácil. Sí. ¿No? De ahí empiezo a mirar para allá. El otro día, no sé, salíamos con unos amigos y de repente nos empezamos a dar cuenta, teníamos toda esta charla y nos empezamos a dar cuenta de que había una violencia ahí, ¿no? O sea, nosotros tuvimos toda una charla teórica en algún momento y de repente nos encontramos con la realidad de que había violencia contra las mujeres ahí mismo, ¿no? Exacto. Ahí mismo por tomarse un copete de más nomás, digamos. O sea, por estar un poco borracha y ya los chabones se ponían re jede y querían aprovecharse. Claro. ¿No? Y entonces, claro, o sea, para mí eso es un poco difícil, digamos, enunciar todas estas cosas que estoy enunciando, porque por un lado también sé que hay una cuestión concreta, real, aquí, ahora, que nosotros queremos mejorar. El punto para mí, hoy es lo que quería decir, es hasta a cuántas personas implica esto que nosotros que queremos modificar, ¿no? O sea, porque... los derechos, da la impresión de que los derechos capitalistas, el capital es uno, o sea, no uno, pero el capitalismo, digamos, acá tiene este número de posibilidades, ¿me entendés? O sea, los trabajos no son más, hay 1 millón de trabajos, 1 millón de ¿cómo se llama?, de puestos de empleo, y los accesos a esos puestos de empleo siempre van a ser 1 millón, ¿me entendí? Claro. ¿Entienden más o menos lo que quiero decir? O sea, como que de repente nosotros generamos toda una situación donde queremos más acceso para todos, pero no modificamos la estructura de la... Sí, estamos dando vueltas a lo mismo. Sí, cacho. Entonces a mí me pasa que de repente por ahí me siento un poco defraudado sobre todo eso. Sobre cualquier lucha. Creo que la lucha, de repente, estamos en un momento, no sé si sea un momento de la humanidad o porque también, digamos, este relato francés nos tiene muy tomado desde esta Revolución Francesa todavía, donde entendemos la libertad como eso, como una libertad de mercado, güey. Como la libertad de comprar o no comprar, de las posibilidades que te da tu dinero. Finalmente. Sí, sí. Cuando la gente te dice, oye, no, sí, yo soy libre, puedo elegir entre estos 50 canales de mi tele, puedo elegir cualquiera. Claro, claro, sí, sí, sí. Y, o que mi libertad es la libertad para vestirme como quiero. Y está bien. Pero la persona que se viste como quiere es porque está accediendo a algo, capaz, ¿no? Ah, sí, no sí. Sé. Sí, sí, ese, ¿no? Ese es tema también. Entonces, bueno, pero bueno, volvamos a este al amor de Emo, sobre todo. Deja en paz, Emo, que tiene su corazón herido. Pobrecito. Emo, ¿la matarías con amor? Le estás metiendo el dedo en la llaga. No, la mataría a besos, creo. La matarías a besos, la matarías a sexo. Sí. Te haría el amor hasta que no respires. ¿Eso es violencia de género? Eso es violencia de género. Definitivamente. Estaría sonando las sirenas en este momento. Las patrullas de prevención contra la intensidad amorosa están llegando. ¿Podemos decir que Antonio Ríos era un violento del género por cantar eso? Cacho Castaña acá también. ¿Qué decía Cacho? Si te agarro con otra, te mato, te doy una paliza. ¿Cómo es que decía? Y después me escapo. Es muy bizarro. Ah, así. Pero por favor. Y sí, en un ritmo muy festivo, tipo así como: si te agarro con otra, te mato, te doy una paliza y después. ¿Posta? Después me arranco. ¡Ah, qué brillo! No, boludo. Sí. Ahí va en esa, boludo. Es de los 80, ¿no? 70. Sabéis pero... que hasta los Beatles tienen una igual. ¿También? Ahí está. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otra. No, esto es popular además. O sea, ha sido popular en un hit de este chabón, Cacho Castaña. Dicen que yo soy violento, pero no sé qué. Dicen que soy violento, pero soy un romántico. Épico, boludo. Lo que mal llamaría también Cordero a la argentinidad al palo, boludo. Uy, a Cordera lo hicieron mierda, boludo. A Cordera lo han escuchado sí. fuerte. Igual sí. La pasó su tormenta y está por tocar en Capital, sí. Luego tantos scratches y moviendo. Yo creo que... Está lo más tranquilo, loco, va a tocar igual y un montón de gente. Yo creo que la Femi Trosca le van a ir a tomar, le van a tirar piedra o seguro algo. Seguro le van a tirar piedra. Claro. Oye, nuestro idolatrado de Beatles también tienen un tema, una canción que se llama Run for Your Life. Que es también amenaza de muerte a la chica, si es que la pilla con otro hombre, le pega un tiro y la mata. Y los Beatles, que a mí me encantan. Me tomó un buen tiempo en darme cuenta de esta canción. Pero bueno, son los Beatles. Hay otro tema de John Lennon también, ¿viste? Que le canta a Yoko Ono. I'm sorry, babe, I make you cry. Oh, sí. No. Sí. I didn't want to hurt you. Le había puesto su... Sus ganadores, pues, weón. Muy amoroso. Yoko. Claro, es muy amoroso, le hizo un tema. Igual. Que sí, weón. Algunos se nos hacen la gana por ese lado. Claro, boludo. El macho arrepentido. Es horrible, weón. Bueno. ¿Es a Run for Your Life? Buenísimo. Hoy estamos ya casi. Sí, sí, nos vamos. Y vamos a seguir seguramente conversando de estas cosas y que nuestros oyentes, la gente que está ahí disfrutando de la noche igualadora, también tenga ganas de opinar y tenga Exacto. ganas de decir un poco lo que piensa, y si están leyendo algún autor, por supuesto que nos saquen data de ahí, porque hay muchos chabones que se han dedicado a pensar, digamos, a los seres humanos, a cómo nos comportamos, sí. Porque esto viene de antiguo, ¿no? De hecho, también hay una representación, también hay tenemos unos roles representados súper raros y que hoy vienen funcionando. Yo quería abrir esta otra patita que tiene que ver con esto del New Age, ¿no? Porque el New Age es como muy tradicionalista en ese sentido, ¿no? Como que las mujeres son heterosexuales, sí. Los varones son heterosexuales también, ¿no? Aceptan todo tipo de mezcolanza, digamos, de distintos géneros, de multiplicidad de géneros. Multiplicidad de géneros me refiero a M2F, mujeres lobo, ¿cómo se llama? Gordos... Gordos Oso, bueno, Transformer, en fin, Cyborgs, en fin, toda esa lista la hace. Hay una lista muy interesante, muy linda, que la hace Beatriz Preciado. Ya. Y que habla. Es genial, así. Beatriz, sí, hace una lista de géneros y son como 30, digamos, más. Sí, sí, es una capa, Beatriz Preciado. Sí, sí, la Beatriz Preciado, que ahora se llama. ¿Cómo se llama Beatriz Preciado ahora? No sé. Tiene nombre de hombre ahora. Ya. Yeah. Alguno de nuestros oyentes nos puede mandar un mensaje con el nombre de Beatriz Preciado. Tiene un dildo tatuado acá. En el antebrazo. En el antebrazo, en esta parte. ¿Y estamos saliendo por no, vivo? Ya no. No, ya no salimos por vivo. Ya no estamos saliendo por el video, por el streaming. Pero... Entonces tiene el antebrazo y cuando habla se lo masajea. Entonces tiene como... se hace como un, una paja. Como que pajea el dildo. Se pajea el dildo, claro. Es algo bastante impresionante. Bastante impresionante. Sí, vamos a estar hablando también de la discreción. Y eso, pues, cualquier cosa, mándenos un mensajito al Facebook o al WhatsApp que les dimos hace un rato. 1568133732. El WhatsApp de la vecindad para todos los programas. Así que, bueno, eso, pues, cabrón. Bueno, nos despedimos, chicos. La semana que viene viene Matías Beola el martes. Y el lunes viene Fernando Siemebelix. Gran amigo, el ruso. Bueno, va a estar interesante eso. El ruso que yo supe por ahí que le está produciendo el disco a un amigo. Que se estaba medio riendo, ¿no? Gran batero. Y que es un disco pop, me dijeron también. ¿Sí? Hemos hablado de eso. Es un disco pop. Así me he involucrado. Bueno, yo me ofrezco a hacerte una musiquita electrónica. Sí. Acá, en vivo y en directo. Sí, para... Para tu disco, al menos en uno o dos temitas, bueno, lo que te cope. Bueno, bien. ¿No? Buen pie. Lucas también tiene algo muy pop, así que. ¿Ah, sí? Sí, yo te diría así. Pop moderno, te diría yo. Sí, de todo. Igual te puedo cooperar con algo. Toco cuerdas. Ahí va, bueno. Y un poquito también le puedo pegar. Hay que hacerle caso a Lucas una vez por todas, hay que tener la guitarra del instrumento. Sí, sí. Bueno, estamos armando una banda con Lucas. Ya tenemos fecha, tocamos en Niceto en el... Pero eso es verdad. ¿Cómo va a ser verdad? El sábado que viene. Sí, pero llega tan rápido todo. Pero si Niceto va a ser... Pagás y tocás, si no es mucho más que eso. Bueno, che. Bueno, cabros, nos vemos entonces la próxima semana. Nos estamos escuchando también. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. También. Sean felices, duerman calentitos en su cama con su... ¿Cómo se llama? Con, no apaguen el ventilador, en fin. Estén ahí con su... Con sus amantes. Netflix y todas esas cosas. Netflix. Todas esas cosas que nos vienen preocupando tanto. Yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día.